ya le dijimos no es no, no a la mina no es no, y con la iniciativa popular el agua no van a poder tocar. Esta enorme lucha contra la megaminería que supimos parir en Esquel nos convoca hoy, nuevamente en esta plaza como desde hace tantos años. Es aquí donde nos encontramos para imprimir en las calles de este Esquel que resiste y también imprimir en la memoria colectiva nuestra gesta por el agua, por la vida, por el buen vivir, para el hoy y para el mañana. Pensemos que si en el año 2003 la minera se hubiese instalado, la mina ya estaría cerrada. Estaríamos lamentando sus efectos. Hoy tenemos la dicha de esta celebración porque hace 20 años supimos decir rotundamente que no. ¡Woo! Aquella luz que se encendía en el cerro en las noches de 2002 daba cuenta hace más de 20 años de la presencia maldita de la mano extractiva en nuestro territorio. ¿Cómo no recordar la invasión de camionetas en el pueblo en ese entonces? Las charlas mentirosas de la empresa vendiendo fetiche, las alabanzas al desarrollo minero de los mercenarios del micrófono, los aprietes de la patota sindical, la ambición del puñado de comerciantes con el signo peso grabado en la mirada, las amenazas telefónicas de los punteros políticos y empresariales, el amedrentamiento y la violencia verbal y física contra las y los asambleístas, las descalificaciones y hasta la separación laboral que sufrieron algunos vecinos. Y cómo no recordar al entonces concejal huyendo por la ventana y al entonces intendente resignando su posición en favor de la minería. Reunión aparte merecen los sucesivos gobernadores: Maestro, Liz Urume, Dan Neves, Bussi, otra vez Dan Neves, Arcioni, ignorando al pueblo, endeudando a la provincia y entregando nuestro territorio a las corporaciones, se llame Bulgaroni o Pan American Silver. Y a todos y cada uno de los sucesivos gobiernos nacionales democráticos que ratificaron y siguen ratificando con su acción o su omisión el modelo económico de la dictadura. ¡Fuera! ¿Saben qué? A todos esos los vencimos. Los vencimos con organización popular desde nuestra asamblea de vecinos. Los vencimos con educación popular. Los vencimos con herramientas democráticas. Los vencimos con movilización, con nuestro compromiso por la paz, poniendo el cuerpo en cada acción, con nuestras manos limpias, siempre dispuestos al cuidado y al abrazo fraterno. Los vencimos con los saberes académicos y con el poder popular, desde las comunidades originarias, desde la universidad y desde los barrios. Los vencimos superando partidismos. Los vencimos con información y difusión. Los vencimos con ese abrazo que nos contuvo cuando rechazaron la primera iniciativa popular para prohibir la megaminería y también cuando rechazaron la segunda. El mismo abrazo que nos fortaleció hace poco más de un año cuando los impresentables de la legislatura aprobaron la zonificación. El mismo abrazo que se hizo fuego en el Chubutazo por los disparos y por los gases de la policía de Mariano Arcioni. Veinte años después, al igual que nuestra montaña, seguimos de pie. Ey, ey, ey. Nos faltan algunos abrazos de seres queridos, vecinas y vecinos con quienes forjamos esta lucha. Sus voces están presentes y nos siguen susurrando al oído. No es no, no es no. Y junto a esas voces queridas estamos nosotros, los legendarios. Están las voces de quienes se hicieron grandes, se hicieron adultos al calor de esta epopeya. Las y los que surcan las calles y alzan el puño, sabedores del legado vital de defender nuestros bienes comunes. Los que nos pertenecen a todas y todos. Y alzando nuestras voces, nuestros puños, están las sonrisas de cada pibito, de cada pibita, cargadas de esperanza. Por todos ellos, por todos, por nosotros, todos juntos, hoy como ayer, alcemos el puño y gritemos bien fuerte. ¡No pasará! ¡No pasará! Ya le dijimos no es no, no a la mina no es no, y con la iniciativa popular el agua no van a poder tocar. Ya le dijimos no es no, no a la mina no es no, y con la iniciativa popular